Morena, el agua copia tus manos finas entre las hojas de ser me muero, sierva del monte que lavas junto a un espejo, escondido entre las hojas de ser me muero. No te vayas sola, terca amapola, déjame tenerte, morena muerte. Yeah. y difícil su andar. Debemos construir y no solo hablar. No es cuestión de algunos, busquemos la unidad. Es tarea de todos la nueva sociedad. Zapatito blanco, zapatito blanco. Hey, hey, hey, hey. criatura, cuida con la criatura, cuida con la criatura. es la lanza del conquistador. Aprende a limpiar, aprende a pensar. Niño araucano, y entregas la espada al conquistador. Aprende a pensar. El deseo de la libertad. Lautaro te llamas. Thank you. las lágrimas vertidas por ti brotan cual torrente, oye. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, y las lágrimas vertidas por ti brotan cual torrente, oye. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. ¿Qué conoces?

con tu fortuna. A la burocracia de esta gran ciudad,

Le saludo una vez más este miércoles 11 de marzo del 2015. Frío esta mañana. El día de hoy, en el calendario mexicano, esta fecha corresponde a... Ya me fui a febrero, mal. Matlactlicoatl. Matlactlicoatl, que significa 10 serpiente. Le recuerdo que estamos en pleno Nemontemi. Hoy es el quinto Nemontemi, que son los días, de acuerdo con este calendario tonalámatl mexicano. Son fechas para acomodar los 5 días que quedan de los 360 planeados en este calendario. Nemontemi son días de reflexión en un país hecho pedazos por el neoliberalismo, la privatización, las políticas chafas que están haciendo que el país se caiga hecho pedazos, como así como el peso ante el dólar. Y es el último Nemontemi, es el quinto Nemontemi, hoy el quinto, ya que el día de mañana da inicio el año Yeyacatl, tres carrizo. Yeyacatl inicia mañana el nuevo año mexicano, y pues se explica cómo está la situación. Esta reflexión pues nos debe de llevar a, bueno, a quien esté pendiente de esto, a una reflexión amplia acerca del rumbo del país y del planeta también. Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, puestísimo, vivaracho y más animado que hace una hora. Juan Antonio Vázquez ya también está con nosotros. Él nos apoya de manera solidaria con los teléfonos. Me comentaba el otro día que ya lleva 5 años en este apoyo incondicional, y pues eso, de eso nos felicitamos. Hace 5 años llegó preguntando si necesitábamos una mano y no se ha ido, afortunadamente. Para marcar aquí a Radio Educación y a dar alguna opinión aquí en Del Campo y de la Ciudad, puede hacerlo al 41-55-10-60. 41-55-10-60. O bien, si es que jala, el 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Sergio Canales en la asistencia de producción. Y Marco Díaz León, como todos los miércoles, casi sin fallar, en la producción y conducción de los miércoles del Campo y de la Ciudad. Marco Díaz León en esta actividad, deseando que tenga usted un buen año mexicano. Año Yeyacatl. Hoy tenemos varios compañeros que participarán. Puedo decir que al menos que solicitaron apoyo en la difusión de sus problemáticas o de sus gustos, compas de la UACH, que sigue en paro, de la Universidad Autónoma Chapingo, y compañeros, hermanos del CIPOG, del estado de Guerrero. Vamos a ver si cumplen con este acuerdo de participación. Y si no, pues de todas maneras tenemos con qué defendernos. En la música, música de Guerrero, a pesar de que se ha tratado de obstruir con otras informaciones y otros análisis, Ayotzinapa no se olvida. El asunto de Ayotzinapa, a pesar de que cambiaron al secretario de... Bueno, al señor... Bueno, a pesar de que nos impusieron a una persona no muy apta para el cargo, el señor que se cansó, el señor de la verdad histórica, ya se fue, pero no muy lejos, aquí quedó muy cerquita. Vamos a la música, que en esta ocasión serán chilenas y sones, saludando también a los hermanos, hermanas de... No, hermanos, porque es masculino, de Ayotzinapa. Vamos a la 3, por favor, Raulito Núñez. Y del disco La Voz de la Costa Chica tenemos el Casamiento del Macho Mula. Casamiento del Macho Mula es lo que escuchamos del disco La Voz de la Costa Chica, música mixteca o amuzga o Yo creo que más bien mixteca. De por ahí, por los rumbos de Pinotepa Nacional. Y el día de hoy, además de la participación en vivo de nuestros invitados, queremos recordar que el próximo 10 de abril va a cumplir el programa del campo y de la ciudad 26 años, apenas 26 años ininterrumpidos, en donde, pues ahorita deseamos compartir y retomar el asunto de la consulta, esta sí ciudadana, esta sí transparente y participativa, de quienes deseen o bien hablar por teléfono para opinar acerca del rumbo que llevamos aquí en el campo y de la ciudad, y por otro lado las dos atados de 13 años, dos trecenas, medio siglo mexicano de participar en este proceso de la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de un medio oficial como lo es Radio Educación, con la posibilidad de abrir espacios a la libre expresión. 26 años que pensamos estar haber hecho un trabajo de apertura en los medios de comunicación, así como otros medios. Simplemente este es un medio pionero en este ámbito de la libertad de expresión, de la lucha de los pueblos por una vida más digna, y aspirando a seguir siendo pues un espacio de difusión amplia. Vamos a escuchar un poco más de música. Les recuerdo los teléfonos, porque esta es la bueno, desde la semana pasada ya habíamos iniciado, tanto Sergio los jueves como yo los miércoles, la invitación a participar, a indicarnos por dónde debemos mantener el rumbo, si de esta manera, si de otra, si mantenemos el semanario por la paz con justicia y dignidad que hacemos todos los miércoles, si mantenemos la propuesta de difusión amplia. De repente pues no hay quien se anime a participar en este espacio por la hora, por la probable lejanía en algunos casos, pero con el gusto de seguir con nuestro auditorio super fiel, los participantes, los radio participantes que pues no dejan de apoyar con su opinión, con su participación, este llamado a una radio plural, popular, participativa, y es lo que pretendemos seguir haciendo. Yo he pensado que a lo mejor conviene hacer una sección a esta hora tempranito, que ahorita ya son 5 de la mañana con 15 minutos, hacer una sección en la que se hable de opciones tecnológicas para el campo mexicano, porque sí existen no solo la revolución verde, no solo las opciones transgénicas o químicas que hay en el campo, sino opciones más saludables tanto para la población que que produce como para los consumidores. Pues son ideas, espero sus llamadas, sus propuestas, y por lo pronto vamos a escuchar un son costeño, creación del maestro Higinio Peláez, que ya se nos adelantó, pero que nos dejó esta herencia pues tan bonita. Vamos a la 9, por favor, Raulito Núñez, y esto se llama el son de las chicatanas. Las chicatanas es el son que acabamos de escuchar, y ya están aquí en las instalaciones de radioeducación los hermanos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, Zipoc, EZ, que nos traen una invitación. Me adelanto en la presentación, pero de cualquier manera, en un momento más, un ratillo más, van a participar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y le decíamos que el país está hecho pedazos. Bueno, no es más que evidente que las políticas públicas han fallado. Sean azules, sean tricolores, sean verdes, sean amarillos, toda la clase política ha fallado, y lo que requerimos, pues, es retomar el cauce con una propuesta democrática participativa. No coincidimos con que las elecciones sean el mejor medio. Las elecciones representativas e impuestas, todo este ejercicio chafa de obstruir a los medios en su trabajo, creo que hay muy pocos países que hacen este tipo de cosas, de políticas, de poner, de llenar. Bueno, ahorita se supone que estamos en un receso, ya que las elecciones serán en junio, pero es un receso en el que nos están bombardeando permanentemente los medios masivos de comunicación hasta, lo repito también, hasta el cansancio, hasta duelen las orejas de estar oyendo tanta cosa de los partidos, del INE, del Instituto Nacional Electoral, que pues es un refrito del IFE, nada más que cada vez menos consolidado, no consolidado, sino menos fuerte en su propuesta democratizadora, y cada vez más ahí pues como comadritas con los partidos políticos, peleando unos, sancionando, los otros violando. Y pues es nuestro México, el peso peor que hace más de 25 años. Estamos en los mismos niveles. El levantamiento del 94, levantamiento indígena zapatista, la insurrección para posicionar la temática indígena campesina, pues quedó por parte del Estado, no de la sociedad, abandonado ahí, nuevamente arrinconado. Pero hay los destellos de luz de los grupos indígenas organizados, indígenas campesinos, y que ahí están enseñándonos un camino de regreso al país, a la identidad, a la cultura propia, a una tecnología también propia. Y es lo que vamos a escuchar. Muchas gracias, Sergio. Muy amable. Ya son 5 de la mañana con 22 minutos, casi 23 minutos, y escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Vamos a una chilena. Vamos a estar brincando de arriba para abajo, Raulito, seleccionando cuestiones. Hace rato decía yo que el maestro Higinio Peláez, nuestro querido amigo, igual que nuestra querida Fidela Vera Fide, nos dejaron esta herencia. Fide ahí está, afortunadamente aún, don Higinio, el maestro Higinio está chileneando en el paraíso, en la casa donde no hay puertas ni ventanas, pero nos dejó esta herencia. Vamos a la 23, por favor, Raulito. Esta chilena se llama Mi Herencia, precisamente. Por herencia que chula es la vida mía. Mi madre fue cancionera como el autor de mis días. Sus amigos le llamaban los reyes de la alegría. Al compás del bajo quinto y alegres sones costeños despertaron los instintos en mi alma de pequeño. Arrullados con chilenas fueron mis primeros sueños. ¡Ah, qué bonita es la vida cuando a vivirse se aprende! Ni falta que hace el dinero si la alegría no se vende. Hay que sembrar alegría para que nazcan canciones que hacen bonitos los días y alegren los corazones, que alegren los corazones. Sino encargado de darle al mundo alegría, lo que hago con mucho agrado, ya que es una misión mía. Y quien quiera estar contento, que busque mi compañía. Amigos, les aconsejo que no se den a la pena, porque el llanto nos arruga y encanece la melena. Mejor sigan mi consejo, que es una receta buena.

lo queremos celebrar con la participación de nuestro auditorio, que nos den la opinión de cómo vamos, si nos vamos bien, nos regresamos, nos salimos, ya 26 años ya es un buen. Y esta es la consulta que hacemos cada año, desde hace 26, prácticamente, y que queremos escuchar su opinión, su palabra. Y si no, también se vale por internet, ya que estamos en esa era de la internáutica, puede usted marcar del campo y de la ciudad, @, en mi caso, los miércoles, yahoo.com.mx, y los jueves, igual, del campo y de la ciudad, pero es @hotmail.com. Esos son los correos electrónicos de los miércoles, con yahoo.com.mx, los jueves, con hotmail.com, con el nombrecito del campo y de la ciudad. Ya son 5 de la mañana con 31 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad, y tenemos la participación de algunos hermanos del CIPOC en un ratito. Voy a tratar de... Lo que no puedo hacer es cambiar el horario de los comerciales del INE ni el himno nacional, entonces pues me apegaré a la normatividad actual de Radio Educación, y hasta entonces será que puedan pasar estos hermanos del CIPOG. El CIPOG, que significa Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, también cobijados con nuestro general Zapata, como muchos otros grupos campesinos e indígenas, y hasta priistas, hasta gente del estado que le entra, que les queda grande, la verdad, el sombrero de nuestro general, pero que lo utilizan alegremente en sus demagogias, en sus retóricas. Y para no quedarme en ese tema, mejor nos vamos al semanario, por favor. Raulito Núñez, Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Inicio al Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 4 de marzo nos indica esta nota que los fondos de retiro de los trabajadores, de muchos trabajadores, estos fondos de retiro, esa lana financia la deuda del gobierno. Y nos dice que la nota que existen en valores y se invierten 1.228.000 millones de pesos para financiar la deuda. Casi 20% de ahorros fueron para bonos emitidos por empresas que operan en el país. Eso es lo que dice esta nota de Víctor Cardoso. Y algo que aquí hemos venido manejando ya son años de construcción del acueducto Independencia y años de resistencia de la tribu Yaqui, a la cual afecta la construcción de este acueducto Independencia, que así le pusieron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido incapaz de obligar a que se ejecute la sanción y frenar su operación. Las reformas estructurales aumentarán el conflicto entre el levantamiento de megaproyectos y la defensa de los derechos de las comunidades originarias y sus territorios. nos dice esta nota de Emir Olivares Alonso. Y en la mira de los inversionistas están los pueblos, las comunidades de San Francisco, Magú, Xochicuautla y Coyotepec en el Estado de México. Y pues está pidiendo medidas cautelares al Mecanismo de Protección y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La policía mexicana y, perdón, mexiquense, la policía mexiquense y grupos de choque intimidan a pobladores para imponer sus proyectos. Es el despojo de los recursos naturales, la promoción de desarrollos comerciales y habitacionales absurdos, de mala calidad, y pues para sacar a la gente pobre de las ciudades. Ese es parte de los proyectos expansionistas de un sistema que se está consumiendo. La nota es de Fernando Camacho Servín. El jueves 5 de marzo, algo que no suelo hacer en este semanario, pero que es importante mencionar, ya que la semana pasada estuvo pues el equipo de Peña Nieto y sus cuates y sus familiares y demás, pero ahí hicieron declaraciones. Videgaray, el señor de Hacienda y Crédito Público, anunció que el presupuesto... Ya anunció de entrada, estamos en 2015, que en los 2016 habrá un presupuesto recortado. Y dice, advirtió el señor Videgaray, debemos estar preparados para un escenario de menores ingresos. Pero el avión que se llevaron, pues es un gasto realmente fenomenal. Si los precios del petróleo se mantienen como hasta hoy, tendremos que gastar menos y mejor, dice el señor de Hacienda y Crédito Público. Bueno, los que estamos gastando menos somos la clase media y baja, y no digamos la pauperizada, pero ellos pues gastan lo mismo o más, la clase política y los empresarial. Dice que ya se trabaja sobre una metodología de base cero. La nota de Rosa Elvira Vargas. Y estas son las noticias de lo que se fue a decir a Londres. Se dejarán de crear 250 mil empleos en el presente año. Esto es lo que prevé Navarrete Prida, del secretario del Trabajo. Este secretario, el titular de esta secretaría, pide cuidar a los sectores más desprotegidos. Será la nota de Patricia Muñoz Ríos. Otra de esas, espaldarazo británico a México en materia de derechos humanos. Según el gobierno británico, le agradó, o más bien expresó agrado de Gran Bretaña por el sólido compromiso de México en materia de derechos humanos. Imagínense qué falta de conocimiento de los británicos al tema de los derechos humanos en México, que estamos de panzazo. Si bien, la nota de Rosa Elvira Vargas. Y bueno, en otra nota de la misma reportera, el objetivo de la visita a Gran Bretaña se concreta, se objetiva en inversiones. A final de cuentas, dice la nota, no se trata solo de que haya una relación fraternal y cordial entre dos gobiernos, se trata de que nuestros connacionales encuentren espacios de oportunidad, de crecimiento, de realización personal, en los negocios de quienes participan de esta relación bilateral, dijo Peña Nieto en una de sus reuniones allá, lujosas en palacios reales. La nota decía de Rosa Elvira Vargas. La violencia estancó la esperanza de vida en los primeros 10 años del siglo XXI. En ese lapso se registraron 138.500 muertes por homicidio, dicen especialistas. En este caso es Carlos Echarri, investigador del Colegio de México, y bueno, informó que se estaba llevando a cabo el 16 Congreso Nacional de Investigación de Salud Pública. Y el problema este de la violencia que estancó la esperanza de vida en los primeros 10 años del siglo XXI coincide con la llamada guerra contra el narcotráfico. Eso, así le puso Calderón y luego se desdijo. Pero así es, 2.2 años se perdieron de esperanza de vida por esta situación cruel de derechos humanos en México. La nota de Ángeles Cruz Martínez. Y honrará el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a Luis Villoro y al zapatista José Solís López, hoy Galeano, él se hacía llamar, nombrar Galeano. Asistirán a este homenaje familiares de Luis Villoro, de este filósofo que falleció lamentablemente el año pasado, y también familiares de los 43 ausentes de Ayotzinapa. Y habrá diversos actos en que participarán, dice la nota, cabezas pensantes. Esto va a ser el 2 de mayo y será un año después de que integrantes de la CIOAC histórica entraron a destruir a la realidad y ahí fue asesinado el maestro Galeano. Bueno, pues este seminario será el pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. La nota es de Elio Enríquez. Y ahora, además de todo, de la violencia, de la carestía, de la situación económica del país, viene otra guerra, que es la guerra del agua. Avalan diputados dictamen que facilita la privatización del agua. Declara de interés público la participación de concesionarios en prestación del servicio. Y la nota nos dice que el capital privado participará en extracción, distribución y hasta cobro de tarifas. Da legalidad a la figura de trasvase de una cuenca, como ocurre en Monterrey, donde el grupo IGA es contratista. Bueno, pues para allá vamos. Y además para el uso del agua para el fracking, la fractura hidráulica, que consiste en romper las entrañas de la tierra para la extracción del gas, pero usando enormes cantidades de agua. Es lo que está ocurriendo en nuestra patria. La quieren dejar hecha queso gruyer. Esperemos que no pasen estas iniciativas. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. El viernes 6 de marzo, una de las madres del normalista Julio César Mondragón, aquel hermano joven torturado, asesinado, despellejado, mancillado, celebra que no haya carpetazo de parte de la nueva titular de la Procuraduría General de la República. Esto lo dijo Afrodita Mondragón, quien recupera poco a poco la voz y la conciencia de que su hijo fue asesinado vilmente. Y dice lo que ella opinó es que ya lo comprobamos. Los pobres no les importamos a los que imparten justicia. La nota de Blanche Petrich. Exigen suspender comicios en el estado de Guerrero, pues hay candidatos con nexos criminales. Están vinculados con el crimen organizado, dice esta nota. Esto lo dicen padres de familia y estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Las votaciones se realizarán cuando reaparezcan con vida los 43 normalistas, afirman en nota de Sergio Campo. Y en foro, en el foro Políticas de Conservación, Leyes Energéticas y Territorios Indígenas y Campesinos, pobladores de diversas organizaciones, regiones del país, reafirman su oposición a megaproyectos. Las bondades prometidas son falsas, con estos desarrollos llegan pobreza y hambre, afirman, y denuncian acosos y amenazas, exigen respeto, y lo merecen. La nota de Matilde Pérez. Iniciativa aprobada por los diputados. Viola el derecho humano al agua, acusan académicos. Esta iniciativa viola en diversas formas el derecho humano al agua. Esto fue señalado por académicos de diversos institutos de la UNAM. Esta iniciativa criminaliza la investigación científica y legaliza la contaminación del recurso. Y estos compas académicos dan a conocer documentos sobre la ley general, la cual limita 50 litros diarios al consumo por persona, cantidad que pone en riesgo la salud. Además, deja sin acceso a localidades rurales e indígenas. La nota de Miro Olivares Alonso. Y en este mismo marco de la guerra por el agua en México, ya se adelantó, agrupaciones sociales y campesinas se movilizarán contra la Ley General de Aguas, que fue aprobada por comisiones de la Cámara de Diputados, ya que estos señores diputados subastan la vida al mejor postor, dicen organizaciones diversas, en nota de Matilde Pérez. Y el sábado pasado, 7 de marzo, la Comisión de Expertos de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes se reunieron con los que dije anteriormente, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, puede cambiar, dice la nota, las pesquisas sobre el caso Iguala. Una opinión de ellos abriría nuevos panoramas, advierte el titular de esta Comisión de Atención a Víctimas. Esta vista es una buena oportunidad para que familiares de las víctimas reciban apoyo. Por fin, ya son más de 5 meses. Bueno, la nota de Fernando Camacho Servín. El domingo 8 de marzo, en 4 años, esto es como el motivo, esta nota es el motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En 4 años se perpetraron 32 asesinatos de activistas y mujeres periodistas en México. Para ellas, para estas hermanas, presenta o representa mayor riesgo el dedicarse a esas tareas, informan organismos no gubernamentales, en este caso la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Las agresiones en su contra crecen anualmente, pero en 2014 hubo más de 300 casos, solo en 2014. La nota de Fernando Camacho Servín. Y también del domingo pasado se criminaliza la protesta indígena contra la Comisión Federal de Electricidad, dice el coordinador de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, de la UCISONI, Carlos Beas Torres, y denunció que el juez séptimo de distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, dictó auto de formar prisión en contra suya y de otros 2 integrantes de la organización. Y agregó que el juez desestimó el delito de obstrucción de obra pública que también se les imputaba. Bueno, esto es porque primero se les acusó y luego se les liberó, ya que son acusados por los abogados de la Comisión Federal de Electricidad. Y concluye la nota diciendo que la Asamblea General de Autoridades y Delegados de Sisoni, celebrada el sábado pasado, se determinó en esa asamblea continuar movilizándose en contra de los abusos y atropellos que viene cometiendo la Comisión Federal de Electricidad a lo largo y ancho del país. La nota de Rosa Rojas. El dictamen de la Ley General de Aguas tiene visión privatizadora y represiva, dicen expertos diversos. Responde a esta Ley General de Aguas y este dictamen a los intereses de las grandes empresas. Esto lo señala una propuesta ciudadana que ya está rolando por ahí. Su ejecución se apoyaría en la fuerza pública, dice la nota, y partidos cuestionan supuestos de la iniciativa. Las notas, una de Andrea Becerril y la otra de Roberto Garduño. Y decidirá, esto es ya el lunes 9 de marzo, decidirá la Conagua el porcentaje de participación privada en el sector. Se incluye infraestructura, explotación, distribución y cobro de agua potable. Esto, si dejamos que esto pase, ya perdimos todo, hasta la dignidad. La madrugada del miércoles, Hacienda modificó la iniciativa del dictamen de la Ley Nacional de Aguas, señaló el presidente de esta Comisión de Recursos Hidráulicos. Perdón, priistas y panistas introdujeron la figura del uso industrial del líquido, como para el fracking, por ejemplo. La nota de Enrique Méndez. Murillo Caram provocó la crisis más grave de derechos humanos en 20 años, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. El momento que atraviesa el caso Ayotzinapa plantea una disputa por la verdad histórica entre el colectivo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y el gobierno federal, que pretende cerrar el caso con una teoría endeble, llena de lagunas e inconsistencias, y un supuesto móvil inverosímil. La crisis más grave de derechos humanos. Y dice la nota que presiones externas lo obligaron a defender una teoría montada mediáticamente a Murillo Caram. La nota de Blanche Petrich. Y el día de ayer, martes 10 de marzo, condenan grupos ambientalistas que se quieran mercantilizar el uso del agua. Si se aprobara la ley en la materia, se podrían generar conflictos sociales. La nota dice lo siguiente: de llegarse a aprobar esta Ley General de Aguas, se daría un uso mercantilista del líquido vital, donde se privilegiaría el interés empresarial y de ganancia sobre el derecho humano de acceso a este recurso. Esta situación, sumada al crecimiento y concentración de la población, podría generar conflictos sociales de diferente intensidad. Desde la perspectiva de diversos colectivos ambientalistas y derechos humanos, la iniciativa no solo viola el derecho humano de acceso al agua, sino agravará estructuralmente los graves problemas que enfrenta el manejo del líquido en el país. Simplemente algunos datos. 9 millones de personas que actualmente no tienen acceso al agua potable. 23 millones más que tampoco tienen acceso al alcantarillado. Esa es la situación real y en la que se monta el asunto de la nueva Ley General de Aguas que quieren imponernos. La nota de José Antonio Román y César Arellano. Y también el día de ayer, Tortura generalizada en México, dice relator de la Organización de las Naciones Unidas. Hay impunidad y colusión de autoridades, señala este relator en Ginebra. En México, la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad. Esto es lo que concluyó el informe del relator Juan Méndez sobre tortura de Naciones Unidas. La nota, y qué pena, de José Antonio Román. Uno de cada cinco latinoamericanos vive con menos de $4 al día, es lo que dice el Banco Mundial. Uno de cada cinco latinoamericanos. Imagínense, para el caso de México, pues ahorita como está el dólar, su situación se hace más precaria con el retroceso del crecimiento regional, advierte el Banco Mundial. La nota es de Reuters y AFP. La última nota de este semanario es esta de la inauguración de una clínica y escuela allá en la realidad, en el territorio zapatista. Estas son de las más caras del mundo, de acuerdo con el EZLN. El primero de marzo, en la comunidad de la realidad, fue inaugurada esta clínica y esta escuela en la realidad, y dice la nota que es un obras de las más caras del mundo, pues la vida de cualquier zapatista vale más que la Casa Blanca de Peña Nieto y que todas las casas de los ricos del mundo juntos. Esto afirmaron los subcomandantes Moisés y Galeano, y esto dijeron, lo quiero repetir. Y aún así, además de que se tiene que modificar y destruir, no modificar, destruir, no cambiar, no mejorar, destruir el sistema capitalista, y aún así faltaría, como aquí queremos, levantar algo nuevo y más mejor, construir otro sistema, uno sin amos, sin patrones, sin mandones, sin injusticia, sin explotación, sin desprecio, sin represión, sin despojo, uno sin violencia contra las mujeres, la niñez, lo diferente. Uno donde el trabajo tenga una paga justa, uno donde no mande la ignorancia, uno donde el hambre y la muerte violenta sean malos recuerdos, uno donde nadie esté arriba a costa de que otros estén abajo, uno razonable, uno más mejor. Entonces, y solo entonces, los zapatistas, podremos decir que nuestra cuenta está cabal. La nota de Elio Enríquez. Y con esta nota damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las estaciones comunitarias que repiten esta señal, en particular a Juan Milagua, que probablemente no esté transmitiendo, y también saludando a Radio Zapata, que de la que vamos a estar platicando en un momento más. Vámonos recio, señor Raulito. Di sí a un México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Yeah.

quisieran ocupar el espacio que nos queda después de los comerciales del INE. Me hubiera gustado que ustedes tuvieran esos 4 minutos que nos quita el INE y los partidos políticos. El himno sí, mis respetos, pero esos no tanto. Y nos vienen a plantear algo de la situación actual en el estado de Guerrero. Ya leí algunas cosas en el semanario de que hay que, en lugar de tachar, votar, decir faltan 43, entre otras muchas propuestas que hay en un estado en el que no hay democracia, sino todo lo contrario. De eso nos vienen a hablar, de la propuesta del CIPOG. Y una buena noticia, se va a inaugurar ya formalmente Radio Zapata, que es desde el corazón del territorio comunitario. Ay, esa es la voz de Graciela, de Chelita. Y bueno, ya son 6:07 a.m. ¿Quién quisiera tomar la palabra para iniciar? Oh, Chelita, desde el territorio más contaminado del mundo, aquí. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de esta radio. Bueno, primero agradecer mucho a Marcos Díaz, que nos está recibiendo en este espacio, por la oportunidad de escucharnos en este día. Y bueno, nosotros pues somos una pequeña comisión del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero, EZ, que es Emiliano Zapata, CIPOT EZ. Y bueno, en esta ocasión pues venimos un poquito a compartir nuestra palabra para pues platicarles un poco la situación que vive nuestro estado de Guerrero, ¿no? Y a las cuales nos estamos enfrentando, y también estamos haciendo una propuesta como consejo, ¿no? Y bueno, platicarles un poquito que de por sí en nuestro estado de Guerrero pues ha sido uno de los estados más golpeados de nuestro país. Uh-huh. Y uno de los estados pues más pobres, ¿no? Que ocupa uno de los lugares más pobres en nuestro país. Pero también ante esto, pues también es un estado en donde también han surgido muchas organizaciones, donde han surgido muchas luchas ante las problemáticas que se ven, sobre todo en la región Costa Montaña, en donde nosotros estamos trabajando y donde nos podemos estar organizándonos en el día a día para seguir resistiendo ante estas problemáticas en las que estamos viviendo. Pues se han visto luchas como 500 años de resistencia, como la policía comunitaria en el 94, a lo cual pues también ha estado muy relacionado con el CNI, y que actualmente también CIPOT pues entabló esa relación con el Congreso Nacional Indígena. Con el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, nosotros pensamos que en nuestro estado de Guerrero pues estamos viviendo una guerra de despojo, una guerra de exterminio hacia nuestras culturas, hacia nuestra forma de organizarnos, hacia nuestra forma de vivir. Y como, el territorio, ¿no? Y de cómo disfrutar el territorio. Eso. Y bueno, ante esto estamos viendo desde 1992, desde que se reforma el artículo 27 y que la tierra pues ya puede ser como mercancía, pues ya puede ser vendida. Y ante eso también estamos resistiendo, porque nosotros queremos que las tierras, nuestros territorios, aún sigan siendo comunes, aún sigan siendo de los pueblos, aún sigan siendo colectivo, y que las decisiones que se toman pues sea a través de las asambleas y que siga rigiéndose a través de los usos y costumbres de nuestros pueblos. Pero ante esto, pues siendo 31.000 de nuestro territorio mexicano que aún se rige por ejidos y comunidades, pues ante esto el gobierno pues ha decidido de mil formas o de mil maneras meterse para poder dividir nuestros pueblos, para poder crear conflictos a través de diferentes temas. Uno de los ejes donde ha entrado pues han sido han sido los programas que ha entrado con políticas de conservación ambiental, como es el área natural protegida, que a través de las áreas naturales protegidas, actualmente nosotros tenemos en la región montaña el problema de la reserva de la biosfera, que constituyen aproximadamente 257 hectáreas, en el cual ellos están, sí son 257, no sé si me equivoco, pero son 257 hectáreas que están, supuestamente quieren conservar, pero que sabemos muy bien que pues va a ocupar un interés público, lo que significa que el Estado va a decidir qué hacer con nuestro territorio y por lo tanto nosotros perdemos legitimidad, pues perdemos decisión y ya no son los pueblos los que van a decidir si en esos territorios se desea seguir resistiendo con la agricultura, que es sembrar, cazar, de ahí obtener, pues de ahí nos sustentamos, de ahí sacamos leña, de ahí tomamos agua, de ahí disfrutamos para madera para hacer nuestras casas, y toda esa situación que a la vez nosotros la vemos como una guerra de despojo, ¿no? Porque a través de estos programas que están entrando también casualmente son en territorios donde también quieren entrar las empresas mineras. Y además con la nueva ley general de aguas, es la puñalada, yo creo, definitiva, si es que nos dejamos. Sí, sería el tiro de gracia. Exactamente. ¿No? Entonces. Pero pues, con pistola de agua. Pues ojalá fuera así. Ojalá. Entonces sería gracioso, ¿no? De gracia. Sí. Perdón la interrupción. No te preocupes. Entonces, ante pues estas diferentes problemáticas que en el que estamos viviendo y que estamos viendo que ahora con el pretexto de por sí desde el sexenio de nuestro presidente Felipe Calderón, qué bueno, ¿nuestro? Qué bueno, aquí me... A ver, ¿quién se apunta como víctima de ese presidente? Cuando, todos, eso sí. Cuando declara la supuesta guerra contra el narcotráfico, sí. Uh-huh. Pues ya se veía venir esta ola de violencia, ¿no? En el que ahora estamos sumidos en el estado de Guerrero, sí. Y que se está viendo pues de una forma muy evidente que los que estamos muriendo día a día pues somos la gente más pobre, ¿no? Somos los que estamos pagando la consecuencia del interés del poder del sistema capitalista. Y entonces vemos que es necesario hacer un proyecto de vida y no un proyecto de muerte como el que está dejando este gobierno, que a través de la delincuencia organizada lo usa como pretexto para decir que todos por iguales estamos incluidos en la delincuencia organizada y que por lo tanto la gente que se organiza para defender su territorio, la gente que se organiza para seguir resistiendo ante tanta injusticia, pues se le tacha también como delincuente. Entonces, pues vemos muy necesario organizarnos, vemos muy necesario seguir en esta lucha a través del trabajo y a través de la organización. Por eso es que también el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata pues propone construir y seguir tejiendo comunidad y repensar un poco en varios temas, como en el tema de la educación, como el tema de la comunicación desde los pueblos. Entonces, por eso es que también pues nace la idea de Radio Zapata, que está transmitiendo actualmente en el 94.1 FM y que... ¿Transmitiendo? Transmitiendo desde el corazón del territorio comunitario, en donde pues son muchas palabras y muchos pensamientos que se van tejiendo y que también vamos construyendo nuestros propios medios como pueblo, que es muy necesario que se escuche nuestra palabra, que también tenemos memoria, tenemos una historia y que también estamos resistiendo ante este sistema. Bueno, hasta aquí. Por el momento. Por el momento. Cedo la palabra a los compañeros. Son 6:16 y creo que Cirino participaría. Cirino Plácido, por favor. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, efectivamente, como resultado, 104 años después de la revolución, la historia se repite. Es la misma política que aplicó don Porfirio Díaz en su tiempo. Hoy, 100 años después, se repite. Ahora, con nueva estrategia de la guerra de exterminio, es que es muy temprano, ¿eh? Sí, muy temprano. Tienen que salir a cantar los gallos. Sí, sí. Entonces, vemos con tristeza que están preparando una guerra total de pobre contra pobre. Y entonces, ellos están dispuestos a defender a costa lo que sea este modelo capitalista que ellos defienden a través de la reforma. Entonces, se está militarizando el país. Por eso narcotráfico, la presencia de narcotráfico en México no es casual, es a propósito para destruir todo tejido social, para justificar la militarización, justificar el recurso, justificar leyes, todo para aplastar cualquier voces que se conforme con este sistema de la muerte que es el capitalismo. Entonces, en Guerrero, nosotros donde vivimos, realmente nos están aplicando una guerra silenciosa, pero pues no puede ser ni tan silenciosa porque aparecen todo diario en un medio. Es como agarrar el periódico y escurrir sangre, ¿no? Sangre, uh-huh. Noticia en toda la mañana, secuestro, torturado, asesinado, encajuelado. Entonces, no, vivimos una guerra. Y bueno, pues entonces nosotros ahí decimos que todo este problema que acontece en nuestro país, lo que acontece en Guerrero, aquí también lo que juega un papel importante de esa crisis, de esa destrucción del país, son los partidos políticos, como parte del sistema capitalista, porque son los que impone el gobierno. Y los gobiernos que llegan están metidos en la mafia. No es cierto que están combatiendo la mafia. Nosotros hemos investigado como sistema comunitario. Tenemos datos que no vamos a decir hoy, pero nosotros sabemos lo que decimos, sabemos quién está metido. No está metido gente pobre, está gente poderosa, sí. Gente que está en el gobierno, que son diputados, que algunos son senadores, son presidentes municipales. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿A quién vamos a acudir? Por eso nosotros formamos un movimiento que se llama Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Pues trabajamos tratando de restituir derecho colectivo, tratando de construir desde abajo, mientras, como dicen los hermanos zapatistas, mientras los de arriba destruyen, nosotros construimos, y no dejamos de resistir, porque nosotros construimos, ellos destruyen. Y los partidos, la gente que quiere vivir del problema, se enojan, se molestan, también asesinan, también amenazan. Entonces, vivimos un mundo muy difícil en México y en Guerrero. Entonces, tan solo en Guerrero hay 26 grupos de delincuentes, más todos los grupos que se han formado desde el mundo de abajo, y más toda la droga que están tirando. Más la clase política. Más la clase política. Entonces, realmente, ¿a dónde nos están llevando? A un callejón sin salida. Le apuestan a Enrique Peña Nieto, le urge una guerra civil, ¿sí? Y por eso está militarizando, por eso paramilitares, por eso narcoparamilitares, por eso hay que tirar mucha droga para enloquecer a la gente trabajadora, para que se genere toda la condición a una guerra civil, una guerra total. Entonces nosotros proponemos, como propuesta ante esa estrategia de la muerte que impulsa el gobierno mexicano, entonces proponemos que nos organicemos, luchamos por la restitución del derecho colectivo, luchamos que hacer comunidad, trabajar, construir comunidad, hacer colectivo, y que no haya caudillos, sino que el pueblo sea el que tenga ese derecho y que controle el poder político, porque nosotros no somos reyes ni somos borregos para que un grupo de gente en el poder nos controlen, vean y decidan, nos impongan un modelo de vida que queremos tener como mexicano o como guerrerense. Nosotros tenemos derecho de organizarnos y discutir y construir un modelo de pueblo, un modelo de país, un modelo de Estado que queremos, no que quieren ellos, porque ellos lo que le pueden es llevar una guerra civil. Y nosotros y eso no lo dicen, pero en los hechos, si hacemos análisis, revisamos, en los hechos nos está llevando a un callejón sin salida, a una guerra civil. Estamos ya en plena guerra y lamentablemente son 6 de la mañana con 21 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad. Estamos platicando con la Comisión del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, que van a cumplir. Bueno, de eso nos hablará en un momento, por lo pronto vamos a escuchar, vamos a hacer una pequeña pausa para relajarnos tantito. La chilena, el costeño, es la 21, señor Gonzalo Arteaga, ya te iba a decir RR, pero que... Gonzalo Arteaga, chilena, el costeño. Son 6 de la mañana con 25 minutos y cachito. Rápidamente voy a consignar las llamadas. Les recuerdo que estamos platicando con una comisión del CIPOG, Emiliano Zapata, que entre otras cosas nos vienen a invitar a la inauguración de Radio Zapata, otra hermanita del campo y de la ciudad. Guadalupe Hernández, las proposiciones que hace Marco acerca del programa de aumentarle secciones le parece muy bien, será bueno conocer más acerca del campo y las maneras de hacer siembras en la casa. Por allá nos encontraremos este próximo 10 de abril para saludarnos personalmente. Saludos a todos. Y mi programa del cambio de la ciudad no lo cambio por nada, dice. Buen día, Manuel Munguía. No va a ser el 10 de abril, el 10 creo que cae... bueno, va a ser de preferencia un domingo para que puedan venir los niños, los chamacos y demás. Pero el 10 de abril exactamente no. El 10 de abril es más bien, pues, luctuoso, es el asesinato de Emiliano Zapata. Pero también la celebración de las cosas nuevas que están surgiendo en defensa de lo que nos están queriendo quitar. Como decía Cirino hace más de 100 años, en tiempos de Díaz, no Díaz León, de Porfirio Díaz. Manuel Munguía saluda a Marco y a su equipo y dice que es cínica, onerosa e insultante la arrogancia de ostentar algo como algo bueno el 86 aniversario que celebran los priistas. Minoría abusiva, repugnante, alimaña, bueno, ya. Así se refiere a ellos y ahorita está, como estamos un poco largo, así lo dejamos. Saludos, don Manuel. Hay que llamar más temprano para poder transmitir estas llamadas largas. Juan Alcántara, invitación a Asamblea de Mercados Públicos. En esta ocasión es en el Mercado de Aragón, segunda sección, a las 6 de la tarde, línea verde del metro. Y ahí van a hablar sobre la ley hacendaria y cómo defenderse contra el no pago. Daremos cuenta de los diputados y asambleístas que apoyaron esta infamia, ni un voto al PRI. Saludos a Marco y seguimos haciendo votos para que el programa se extienda más horas o lo repitan. José Luis Hernández, saludos a Marco y al equipo, también a la audiencia. Ya nos demostraron estos pripanistas verdes que cuando el pueblo protesta con justa razón y nos ven y nos oyen. Por eso la solución está el 7 de junio para demostrarles que ya abrimos los ojos y que somos la máxima autoridad. Por eso, juntos y organizados, aunque parezca repetitivo, es la solución. Bueno, supongo que se refiere a las elecciones. Veamos allá quien confíe en la certeza de estas prácticas. Hay que hacerlo, pero la democracia hay que crearla, hacerla participativa, no que nos digan por la radio, por la televisión qué hay que hacer ni por quién votar. Pero bueno, esa es la palabra de José Luis Hernández. Gregorio Díaz, del campo y de la ciudad, me ha hecho reflexionar, nos ha dado voz a los que no la tenemos, como en el conflicto del Poli. En otros lugares hablan en contra de todos los movimientos sociales y aquí hablan con la verdad, haciendo notar que hacen más espacios como este. Bueno, también nos imponen pasar los comerciales del INE. Digo comerciales, aunque son cápsulas, pero son prácticamente comerciales, están vendiendo la democracia. Sigue, los escucho desde hace mucho tiempo y les agradezco a ustedes, deben de seguir adelante. Hay espacios en Radio Educación que hablan de las mujeres, de los trabajadores, pero ninguno como ustedes continúen con su labor. El ingeniero Mireles, que todos los políticos se pongan a trabajar y dejen de negociar. Rosa Bedoya, soy una fiel oyente de su programa, siempre muy interesante, felicidades. Se me hace muy acertado lo que dijo Marco acerca del campo, porque aunque se nos parte el corazón de escucharlo, seguimos escuchando y acompañando a distancia. Pues ahorita estamos transmitiendo la voz de la palabra de la Costa Montaña de Guerrero, que pues están haciendo su esfuerzo por transformar esta realidad cruel que estamos viviendo los mexicanos. Y más en Guerrero, como decía Graciela, el abandono, la omisión, pero también la riqueza de la cultura, de las lenguas y demás. Qué bueno que haya quien le sigue echando candela al fogón. Vamos a continuar, están con nosotros Sinice Olivera, Bernardino Sánchez, Margarito González, Graciela y Cirino. Graciela, punto, Cirino Plácido, porque no eres Graciela Plácido, no vayan a pensar que andan haciendo ahí travesuras. Porque ya son 6 de la mañana con 31 minutos y ¿a quién le vamos a pasar el micrófono? Nice, por favor. bienvenida. Ahora de lentes. Bienvenida. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues venimos pues de Guerrero, una comisión del Consejo Indígena y Popular de Guerrero. Y bueno, vamos a seguir como platicando de lo que se está haciendo en el estado de Guerrero. Pues aquí la compañera Graciela, Cirino, pues ya hablaron, por ejemplo, de Guerrero y del país, ¿no? Pero vamos a seguir hablando como lo que se está haciendo en la costa montaña de Guerrero. Y bueno, quiero recalcar, ante toda esta problemática que se vive, pues también ahí las comunidades, los pueblos se están organizando. Están haciendo frente a todo este despojo que se está viviendo. Otras veces hemos estado aquí, pero otra vez queremos como recalcar lo que se está haciendo. A finales del 2012, pues ante este problema de despojo, pues se consolidó un consejo que se llama Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Que no es lo mismo, ¿verdad?, que se empujó. No es lo mismo. Esto va enfocado más a analizar estos problemas que se viven en el territorio, que es más sobre las tierras. Y bueno, este Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio se fue constituyendo con el tiempo, porque al principio solamente decían que eran autoridades agrarias en contra de la reserva de la biosfera, porque esto nació después de que se decretó la reserva de biosfera en la montaña. Es la misma a la que se refería. Ajá. Y entonces ese decreto se hizo en el 2012, a finales del 2012, y pues se enteraron y se organizaron como 13 núcleos agrarios, porque eran estos los que eran afectados, estaban dentro de la reserva de biosfera. Pero conforme iban analizando y discutiendo estos temas, se dieron cuenta que no solo era la reserva de biosfera, sino ahí dentro de ese mismo territorio pues estaba el proyecto minero, ¿no?, que fue concesionado en el periodo de Felipe Calderón en el 2009. No había terminado pues eso, aunque pues sí se hizo en ese momento pues campaña, ¿no?, en contra de la minería, cuando todavía estaba fuerte la policía comunitaria. Uh-huh. Paró, pero se dieron cuenta que no se había terminado, sino seguía, y encima de eso de la concesión minera pues está otra vez lo de la reserva de biosfera. Pero no solo eso, entonces venían una serie de cosas, de proyectos. Entonces también dentro de la reserva de biosfera también están los de... estos 13 núcleos agrarios también tienen certificado, donde ellos le llaman área voluntariamente destinada a la conservación. Y entonces esto era un problema grave, porque no solo es decir, no estoy de acuerdo con la reserva de biosfera, sino cómo le hago, porque ahora en mi comunidad está certificada, donde según yo voluntariamente cedo mi terreno como para conservar. Y eso nunca fue consultado, ni siquiera sabían las comunidades. ¿Y están firmados esos documentos? Y están firmados por las autoridades. Pero no por los... No por la asamblea. Los poseedores. Ajá. O la asamblea. Y entonces pues eso también se hace como más complicado. Y por ejemplo, ahorita sabemos que son 13 núcleos agrarios que tienen estas certificaciones y son por muchos años. Dos de ellos son por 10 años, otro por 15 y los otros 10 restantes por 30 años. ¿Y eso qué significa? Y entonces, pues, lo que quieren es despojarnos de lo que tenemos, porque ahora ya no podemos, pues, seguir sembrando. Por ejemplo, allá, pues, la mayor parte es de ladera, pues, no es zona plana, entonces se practica la agricultura de montaña, que es, bueno, en muchos otros lugares le llaman, Tlacolol, o, bueno... también tiene, pero bueno, ahí nosotros lo conocemos más por tlacolor, y entonces tumbar monte, quemar y sembrar, pero eso no significa acabar con todo, porque hay ciertas técnicas que permiten que se vuelva a regenerar el monte y se vuelve a dejar descansar, y para dentro de 10 u 8 años ya puede volver a sembrar porque el monte ya se regeneró. Pero eso ya no se puede hacer ahora, porque ya no tienes que tumbar monte, ya no tienes que cazar, porque eso es lo que dice pues esto, ¿no? Lo estás conservando. Pero es ilógico, porque ¿cómo te dicen que estás conservando si ahí está la concesión minera? si sabemos que para que exploten el mineral, pues necesitan arrasar, porque es a cielo abierto, necesitan arrasar con el cerro. Y entonces es ilógico decir que por una parte, pues sí, te prohíben a ti como gente del pueblo, como campesino, allá no hacer, pero el gobierno sí puede, pues, destinar eso para sus fines, para sus intereses. Y entonces eso nos parece como muy preocupante. Y bueno, en estos foros, los temas que se tocan, pues sí, es zona, minería, áreas naturales protegidas, y dentro de eso, pues, la reserva de biosfera, que es el proyecto ahí de la Costa Montaña, y pues pago por servicios ambientales, que también está dentro. Uh-huh. Y entonces son esos los temas que se ven ahí. Pero, ¿En qué foro, perdón? Recuérdanos. Bueno, el foro lo realizan las autoridades cada mes. Y cada mes se llevan a cabo, y pues ahorita ya son un chingo de foros que se están haciendo, y bueno, y eso nos interesa como recalcar, porque aunque pues está el problema, pero pues ahí siguen, ¿no? Y pues ahora estamos viendo también cómo la juventud tiene que integrarse a esos espacios también, que no solamente es interés de la gente grande, sino uh-huh. también la juventud tiene que integrarse, pues, para hacer pues unidad y hacer fuerza ante eso. Antes de que los desaparezcan, como en el caso de Ayotzinapa, que son vecinos de... Esa es de las cosas más tristes que se puede hablar en México y en Guerrero. Ya los marcó. 6:38 a.m, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y seguimos platicando con Cipog. ¿Quisieran tomar la sí. palabra, por favor? Tú eres Bernardino Sánchez, bienvenido. Bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues venimos ahí con los compañeros, somos parte de CIPOC, venimos a exponer los problemas que hay en el estado de Guerrero. Principalmente, pues nosotros con el compañero Margarito venimos del municipio de Chilapa. Es un lugar donde pues aumenta la violencia cada día. Y también pues en los despojos de nuestro territorio. ¿De qué mero parte vienen? Del municipio de Chilapa. ¿Del municipio, pero de...? Somos de la comunidad de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa. Uh-huh. Entonces, bueno... Es grande ese municipio, ¿verdad? Ajá. Sí, los problemas que hay en el municipio de Chilapa, y no solamente ahí en el estado de Guerrero, también yo creo que en toda la república, es que pues el gobierno pues no nos consulta. Nomás llega como si fuera de su casa, se mete hasta la cocina, ni siquiera nos pregunta si nosotros le vamos a dar permiso o para hacer un proyecto. Pues llega y se mete, y esto no solamente está violando los derechos de los pueblos indígenas, sino también está violando leyes, por ejemplo la ley 701, que fue publicado el 8 de abril, en donde dice el artículo 69 que el gobierno o todos los empresarios que quieran hacer un trabajo dentro del territorio comunitario o dentro del territorio de las comunidades, tienen que preguntarnos primero si estamos de acuerdo o no. Pero lo que hace el gobierno y los países capitalistas, se meten pues como si fuera en su casa, no nos preguntan, pues van nada más con los comisariados o los comisarios, y entonces les ofrece un poco de dinero, y entonces ellos por la pobreza que hay aceptan y no consultan a la asamblea. Y entonces pues en caso pues allá en San Jerónimo Palantla, un núcleo comunal, el comisariado está demandado por dar permiso de abrir una brecha. Ajá. Y entonces ¿para qué la brecha? La brecha es para hay una comunidad arriba, se abrió como 80 metros de brecha, entonces los compañeros de ahí de la comunidad, una colonia, pidieron permiso ante la autoridad de que se le autorice abrir una brecha para poder meter camiones para que se puedan trasladar. Para ellos, no es para una empresa. No, es para ellos. Uh-huh. Y entonces el gobierno, pues, ahí le está imponiendo la multa al Comisariado de Bienes Comunales, una cantidad de 13,040,000 pesos. Entonces, nosotros decimos, pues fue decisión de la Asamblea y es territorio de nosotros como núcleo comunal. ¿Y cómo es posible que el gobierno se está adueñando y está sancionando al comisariado con esa cantidad que en toda la vida no lo va a poder pagar? Ajá. Y entonces, bueno, ese podemos decir, por parte de los despojos que hay en nuestro territorio, no se diga de la delincuencia, pues cada día hay levantones, hay muertos todos los días en el municipio de Chilapa. Y pues es el lugar donde pues está centrado la delincuencia en el municipio de Chilapa. Y por el otro lado está Chultenango, que nosotros estamos en medio. Y entonces pues los compañeros de las comunidades pues ya no quieren venir a Chilapa. Chilapa es un lugar donde se produce principalmente el petate, las flores de totomostli. Las comunidades trabajan la artesanía, pero ya no puede ir a vender su artesanía porque pues tiene miedo. Pues sí. Ajá. La gente que va a comprar o iba a comprar pues ya no va a comprar, y entonces están dejando sin alimento a las comunidades. Y entonces pues antier que pasamos nosotros por ahí, pues por ejemplo la ruta de Atzacualoya está suspendido, pues ya no quieren viajar los choferes ni la ciudadanía porque le da miedo. Ajá. Y entonces pues estamos viendo una ola de violencia, que pues el gobierno, pues están los militares, pero pues no pasa nada. Ajá. No hacen su trabajo. Uh-huh. Pues cada día más va creciendo la violencia, y ellos en sí pues están ahí nada más para que diga la ciudadanía que están cuidando, pero no hacen nada. Ajá. Entonces eso es lo que venimos a exponer, pues de que pues el gobierno tome en cuenta, pues es su trabajo de dar seguridad, pero no lo hace lo que le pertenece o lo que por ley le corresponde. Entonces por esa causa nosotros nos unimos o hacemos reuniones con las comunidades de tener nuestra propia seguridad, ajá, de cuidar nuestra propia gente. Pero en el municipio de Chilapa no podemos entrar porque pues todavía no tenemos ahí compañeros que entren a la seguridad. Entonces pues no podemos arriesgar tampoco a nuestros policías de meterlo hasta el municipio de Chilapa. Pero lo que es nuestro territorio pues lo estamos cuidando nosotros. Es algo que le corresponde al gobierno. Pues sí. El gobierno pues tiene recursos, tiene financiamiento, pero no hace. Entonces nosotros, con los pocos recursos que tenemos, pues estamos muy desgastados de dar seguridad a la comunidad. Por ejemplo, las fiestas, el cobro de las señoras, que cada dos meses están cobrando. Y entonces con el programa Prospera y también de 70 años y más, vamos a resguardar. ¿Porque luego los asaltan? Sí, porque pues sí, bueno, ahorita pues como hay seguridad, como hacemos recorridos, pues no ha pasado eso. Pero sí, pero si nosotros no damos seguridad a la comunidad, pues los asaltan en el camino. Uh-huh. Porque algunas señoras se van caminando, ajá, y pues no hay carro para transitar a la comunidad, entonces se van caminando una hora, dos horas, y entonces nosotros tenemos que caminar con ellas para resguardarlas. Ajá. Sí, pues de mi parte es todo. Pues también quería saludar a los compañeros con nuestra propia lengua. Ajá. Hablamos el náhuatl, y el saludo del náhuatl en la mañana es tlanextilí. Ajá. Tlanextilí, tatas, nanas, señores y señoras, pues los saludamos en esta mañana con nuestra propia lengua. Y creo que aquí en México también hay compañeros que hablan el náhuatl, nada más cuando vienen a la ciudad se les olvida de que son parte de los pueblos indígenas, pues ya no quieren hablar el náhuatl. Pero pues nosotros no nos avergonzamos de decir que somos parte de los pueblos y que vamos a seguir conservando nuestra lengua. Muchas gracias. Cuali Tlactoli. Ajá. Sí. 6:46 y cachito, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Gracias, Bernardino Sánchez de Chilapa. ¿Y tú, compa? Margarito González. ¿También vienes de por ahí, de por sí. Chilapa también? Sí, mismo Chilapa. ¿Es la misma bronca? ¿De la misma comunidad? No, es otra comunidad. Pero... si quisieras platicarnos cómo están por ahí brevemente. Bueno, buenos días, compañeros o ciudadanía. Escucha. ¿Cómo era buenos días en náhuatl? Tenextili. Tenextili. Tenextili Tocniwa. Nosotros vinimos a una organización, Sipú, para exponer unas palabritas. Nosotros estamos inconformes. Lo que el gobierno no despoja nuestro territorio. Quisiéramos que el presidente Peña Nieto, que sus reformas que ponga para los pueblos, porque el primer el pueblo manda, el pueblo no el presidente. El presidente es un, nosotros proponemos y ponemos para que nos vigila, o que vigila los recursos, y también los diputados, las reformas, las leyes que nos beneficia. No queremos diputados achichincles del presidente, que nos, las leyes que nos lastima. Aquí en el país exigimos un presidente que sea para los pueblos, que cuide los recursos. No queremos un presidente achichincle de Estados Unidos, porque sabemos que todos los ricos de otros países vienen a gobernar en el país México. En Guerrero tenemos muchas cosas, tenemos plata y oro, playa, minas, pero más pobres en el país. Y hay violencia, pero porque hay violencia que está metido los ricos, los caciques, ellos manejan y quieren tener todo. Y el gobierno también está metido, no nos apoya. Hay delincuencia, hay muchas familias secuestradas, y el gobierno hace caso. Aparentemente que vigile, hay ejército, pero no hace nada. Le pedimos al gobierno que controle, y si no puede, pues que renuncie. Hoy sabemos que vienen las elecciones, pues quieren tener su pastel, pero queremos que gobierne, que ponga leyes para beneficio del pueblo. No queremos un gobierno manejado por otro país. Queremos un gobierno como Lázaro Cárdenas, un ejemplo. No queremos gobiernos como Porfirio Díaz. Esperamos que nos escuche, señor presidente, todos los diputados, porque no queremos más violencia en el país, en Guerrero. Nosotros merecemos respeto. Y si ustedes no pueden, pues renuncien, no pida nada, porque nosotros somos el pueblo y nosotros queremos vivir en paz. Aquí manda el pueblo, no presidente. Presidente pues es una parte, pero el que maneja, él manda el pueblo. Entonces esperamos unas cuantas palabras, no queremos despojos. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarito González. Pues sí, se están comiendo el pastel entero, ¿verdad? No dejan ni un cachito, hasta las migajas. Ni las migajas dejan. No, pues. Gracias. Sí. Tlazo Camate. ¿Quién seguiría? Son 6:50 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Yo estuve arengando para que nos llamaran, para que nos dieran su opinión sobre los 26 años, cómo le vamos a hacer para mejorar, o nos quitamos ya de aquí, o si le vamos a seguir. Pues la cosa es que usted, el auditorio, participe. Así como estos compas que vienen de Guerrero están participando, vienen a compartirnos los trabajos del CIPO, de los hermanos campesinos de la región, las mujeres, pero también tienen una invitación que hacer. Pero ¿en qué ustedes estaban poniendo de acuerdo? A ver qué. Adelante, Nice, por favor. Bueno, también, bueno, ese rato ya hablaron como el proyecto que tenemos, que es la comunicación. Uh-huh. Ya llevamos pues varios meses ya al aire con la Radio Zapátara 94.1 FM, del corazón del territorio comunitario. Y bueno, este 11 y 12 de abril va a ser la inauguración de esta radio allá en el territorio. 11 y 12. Sí. 11 y 12 de abril, que va a ser un día sábado y domingo. Uh-huh. Y bueno, ahí están invitados, pues para los que vayan, ¿no? Y los que compartan como este pensamiento que tenemos. Y bueno, también vamos a hablar sobre pues otro como proyecto, otra idea que tiene el CIPOC, que es una propuesta educativa que tiene, que no solo es la educación, la comunicación, sino también tiene que haber una parte formativa también, pues, porque pues para que pues todo el pueblo esté, ¿no?, formado. Y para que sirva la radio. Pues sí, para que sirva entonces todo esto. Y entonces también tiene una propuesta educativa, que bueno, nosotros no la llamamos escuela ni universidad, sino un centro de saberes. Uh-huh. Un espacio donde se reúna la gente, donde dialogue, donde analice y donde proponga cosas de cómo queremos construir el pueblo o la comunidad que queremos. Y creemos que eso es muy necesario, y ahí no solo va a ser para niños o para jóvenes, sino para todos, desde el chico hasta el más grande. Uh-huh. Porque creemos que también la gente grande pues necesita aprender o conocer de nuevas herramientas pues para facilitar el trabajo también en las comunidades, y los jóvenes pues también aprender de las experiencias de los grandes. Entonces ahí todos tenemos que aprender para pues también caminar parejo, que nadie se quede atrás, que todos vayamos juntos, chico y grande, porque pues los grandes tienen la experiencia y la juventud pues tiene la energía, pero no la experiencia, y si combinamos las dos cosas, pues vamos a hacer grandes cosas. Y entonces aquí se está pensando, pues esta es una propuesta de educativa. Pues lo que se pretende ahí en el Centro de Saberes es formar promotores comunitarios, tanto en lo técnico, tanto en lo político, pero la política de abajo, no la política sucia que nos está gobernando ahora, ¿no? Es que ahora suena político y luego uno dice, ¿sí?, ratero, pero la política no es solo eso. No, sino son como lo que... hay política honesta. Claro. Uh-huh. Y eso es lo que se hace en las comunidades, y eso es lo que queremos fortalecer. Uh-huh. Y para eso pues sí se necesita, ¿no?, como esa formación. Y entonces bueno, estamos pensando en varios temas ahí para ese centro de saberes. Bueno, ese es, pero también hace falta como ir incorporando más temas, pero por el momento vemos como la ley agraria, ¿no?, hablar más de esta que es la que pues antes la que teníamos como fuerte, ¿no? Y bueno, también la defensa del territorio, la seguridad y pues la justicia, ¿no?, que eso es importante, pero desde lo comunitario, ¿no?, de arriba. Uh-huh. Y la educación, ¿cómo queremos nosotros? La salud, la comunicación, producción, que es muy importante pues para fortalecer pues la agricultura, la agroecología, ¿verdad?, la agroecología, por ahí. Y entonces porque pensamos nosotros que pues la producción, el trabajo en campo es como la fuerza, es el futuro, pues porque ahí sale pues todo. Ahí no distinguen colores, no porque seas blanco o seas negro, por eso no te alimentes de la tierra. Todos nos alimentamos de ahí. Uh-huh. Y entonces pues vemos nosotros que el trabajo en el campo, lo que hacen los pueblos, pues es el futuro del país, del planeta. Y entonces por eso hay que voltear a mirar esa parte y fortalecer, y no verlo de otra manera, sino más bien con ese respeto y pues fortalecer. Gracias, Nice Olivera. Son 6 de la mañana con 55 minutos. Prácticamente ya nos estamos yendo, pero si quieren cerrar. Sí, adelante, Sini. La Radio Zapata, hoy es la inauguración 11-12, pero 11 y 12. Va a ser la inauguración y todo lo que venga va a ser 10 de abril. Mm. Porque lo atrasamos un poco por los días. Uh-huh. Que cae un viernes y mucha gente trabaja, entonces lo dejamos sábado y domingo, pero la inauguración y el aniversario va a ser el 10 de abril todo el tiempo, porque nosotros somos gente del campo, y por eso al jefe Zapata nosotros no se nos olvida. Firmes. Firme, en pie del cañón, y bueno, pues nosotros seguramente vamos a pedirle a usted, en la Radio Zapata, en nuestro comunicado 10 de abril, le dé un espacio para que nos escuchen, pero también nosotros no le quitamos el dedo y nosotros no vamos a sujetar la ley. Nosotros vamos a tomar por asalto un derecho que nos corresponde, un derecho que se nos ha negado durante 522 años. Nosotros vamos a tomar y vamos a caminar con o sin leyes, y ahí veremos qué hacen. Son las leyes que el pueblo decida, sí, defender. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia aquí, vienen de lejos. Y además pues ya somos medio tocayos, porque nosotros nacimos el 10 de abril de 1989. Este programa y se ha mantenido. Esperemos que Radio Zapata dure eso y más, por lo menos 4 trecenas. Si alguien, Radio Educación, otro, los que nos escuchan, tiene algún mensaje para la gente costa, montaña de Guerrero, puede llamar 74-11-22 5960 es el radio cabina. Si a usted hace una llamada en este momento, se transmite, lo escuchan 16 municipios en territorio de Costa Montaña, directo y en vivo. Aunque sea un soldado, ¿no?, el que pida una canción. Una canción. Pues ya nos vamos, son 6 de la mañana con 57. ¿Tenías algún? Y si no estuve. Bueno, no. Gracias. Me van a disculpar nuestros radioparticipantes, Alicia Padilla, Ocelot, Basilisa Ángeles, Esteban Echeverría, Gloria Albarrán, Roberto Martínez, Laura Varela, Oscar Victoria. No voy a poder pasar ya sus mensajes, puesto que es bien tarde y todavía trae otro canal. Así es de que, pues, Margarita Cruz, un abrazo a todos ustedes. Mil disculpas, estuve arengando yo para que llamaran. Ya que llamaron, no las estoy pasando. Mil disculpas, la próxima semana, el próximo miércoles, las compartiré sus llamadas. Gracias. Luise, Bernardino, Margarito, Graciela, Cirino, muchas gracias por venir. Tlazo Camatli, ¿cómo se dice en MEPA? Gracias. Numala. Numala. Te saludo. Gracias, señores. Y muchas gracias. Gracias. Tlazo.